En lo que respecta a la región de La Plata, Berisso, Ensenada, vamos a estar en unos 8 o 10 puntos, acercando un plato de comida calentito, escuchando también las distintas opiniones de las personas que se acercan y entendiendo, como dice el Papa Francisco, como dice el presidente Alberto Fernández, acá nadie se salva solo, es la comunidad organizada, las redes comunitarias de solidaridad y organización las que van a hacer que miles y miles de personas no la pasen tan mal en lo que dure esta situación compleja que estamos atravesando.